Fue un partido interesante, obviamente siempre las pérdidas son malas, pero un público que estuvo constantemente al lado de usted, más que del otro equipo, y se notó con muchas cosas. ¿Dónde estuvo, piensa usted que a último minuto, el fallo de la pérdida, de la derrota que hubo ahora? Sí, la verdad creo que construimos un buen juego, lo fuimos llevando, lo fuimos trabajando, ofensivamente no los dejamos correr y bueno, tomamos algunos riesgos con algunos lanzamientos exteriores de ellos que al principio no fueron certeros y después me parece que tiene nombre, Tucker fue muy determinante, entraron tres tiros seguidos, Tucker y Vildosa, uno de lejos que fue el quiebre del partido, pero un partido que creo que hasta los 2 minutos, cuando volvemos y nos ponemos de vuelta a tres, mentalmente estábamos cómodos, nosotros sentíamos, pero bueno, llegaron esos tiros, uno fue de rebote ofensivo largo y bueno, se quebraron el partido, habíamos vuelto con la zona y eso me parece que fue determinante él y sacando muchos fulls en penetraciones, chocando y bueno, eso lo hace muy bien, así que ahí fue donde nos pudieron quebrar el juego y nosotros los últimos 5 minutos ofensivamente no jugamos bien, forzamos algunas situaciones, no tuvimos tan lúcido para definir. ¿Hay alguna táctica para el juego que espera para mañana? Obviamente ya esto ya pasó, borrón y cuenta nueva, mañana se enfrenta a Emoji. Sí, algo tenemos preparado ya. Vamos a ver el juego de hoy y vamos a ver cuáles son nuestras posibilidades. De este juego depende del juego que se juega ahora, depende de las posibilidades. Nos va a llevar a, si gana Moji, a una diferencia. Si gana Las Ánimas, ya nosotros quedaríamos afuera y estarían los dos clasificados. Pero si gana Moji, después queda una diferencia. Y si nosotros ayer perdimos por un doble, entonces me parece que, bueno, viendo el juego, ya preparar un poquito más, pero sabemos que bueno, enfrentamos a un rival durísimo, ¿no? Dos en una, Seba. ¿Qué le faltó hoy? Se conoce muchísimo con San Lorenzo en la última Liga Nacional, es una Supercopa. ¿Qué faltó hoy tal vez para terminar un poquito mejor? Porque el resultado final es medio engañoso, ¿no? La diferencia. Sí, me parece estar lúcido ofensivamente en los últimos minutos. Después la zona nos había permitido volver al juego y ellos encontraron el tiro, por ahí pasa eso, encontraron dos tiros, uno de rebote ofensivo y uno de Vildosa muy largo, que creo que fue el quiebre. Nos faltó estar un poquito más lúcido, también hay cansancio, la rotación sabemos cómo viene y no estuvimos bien los últimos minutos de juego ofensivamente. Me parece muy meritorio haber bajado el ritmo y haber dejado a San Lorenzo 70 puntos después del partido próximo anterior, que nos habían hecho 100 y no sé, se aburrieron, hace 114 creo. Así que eso es meritorio del equipo, fue bueno, pero me parece que no estuvimos lúcidos ofensivamente, entonces ahí nos sacamos en los últimos minutos de juego. La última, lo de Hicks, para preocuparse porque probó pero no pudo Leve, volver, ¿no? leve. Pero bueno, también sabíamos que hoy si se daba podía entrar, pero si estábamos cerca, pero bueno, que el partido también siempre salimos a competir, a tratar de dar lo mejor, pero mañana podemos tener una chance de clasificar. Entonces se paró, se evaluará, pero lo que me dijeron es leve, me quedé con eso, ¿Pero qué fue? pero un esguince leve. No, ¿Estamos? muchas gracias. No, por favor. Gracias, Eva.